Era sexo perfecto lo que había en nuestra cama. No dejamos jamás ni un pedazo de té sin calor. El saciar nuestras ganas era lo que importaba. Complacer los sentidos hasta perder la razón. El peor de los silencios se metió entre nosotros. Y no existe el menor interés de decir la verdad. Presos de la costumbre y el temor a estar solos. Consumido el deseo, nada nos queda ya. Nada nos queda ya. Nos faltó encarar sentimientos, no solo una cama. Pensamos que el tiempo mojara las ganas y el deseo por el cuerpo se volviera la nada. Nos faltó acariciarnos con tiernas palabras y quitarnos la ropa sin tocarnos la piel. Fue sexo perfecto lo que hubo en la cama, pero eso no basta y nos toca perder. Se metió entre nosotros y no existe el menor interés de decir la verdad. Presos de la costumbre y el temor de estar solos. Consumido el deseo, nada nos queda ya. Nada nos queda ya. Nos faltó en cada beso entregarnos el alma, compartir sentimientos, no solo una cama. Pensamos que el tiempo mojara las ganas, deseo por el cuerpo se volviera la nada. Nos faltó acariciarnos con tiernas palabras, sin quitarnos la ropa, sin tocarnos la piel. Fue el sexo perfecto lo que hubo en la cama, pero eso no basta y hoy nos toca perder.